Muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola. Emitiendo enlatado desde las montañas leonesas. Salimos los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana en Radio Malva. Y los miércoles en Radio Almaina y los sábados en Radio Topo. Estamos aquí en un sitio precioso, en el río Corúedo, rodeado de montañas. Y bueno, primero pido disculpas por no haber podido hacer programa las dos semanas anteriores, pero entre los preparativos y las incidencias típicas del viaje, pues eso, que se rompe la brida que sujeta a la palanca de cambios, pues no hemos podido hacerlo, pero bueno, todo bien. La furgoneta es una maravilla y se rompe siempre en el mejor lugar posible, y allí pasamos la noche, volvimos a poner la brida y llegamos hasta aquí. Y aquí estamos en un festival de Tui Show, una variante del Tai Chi, donde aparte de pinchar, haremos un domo, una cúpula geodésica. Un taller, de hecho, de hacer domos. Así que probablemente la semana que viene utilizaremos el material de los de domos para hacer un programa de radio, que podáis hacer un domo en vuestras casas. Y lo tenía todo preparado, bueno, lo llevamos todo preparado aquí, la Radio Guerrilla, para hacer programas desde cualquier lado. Y bueno, las canciones de hoy y los temas de hoy, pues ya igual tienen dos semanas. Pero esto que escuchamos por debajo se titula The Sun Don't Lie, de Marcus Miller. El sol no miente. Y el tema que tenía preparado para este programa, entre otros, era la revolución que se ha dado en Níger contra los intereses franceses y occidentales o colonialistas. Y todo lo que ello significa, que África por fin se está levantando y haciéndole un corte de mangas a los intereses occidentales. Y significan muchas cosas, pues Níger produce el 60% del uranio que utiliza Francia para sus centrales nucleares, y ya le han dicho que se acabó, que les corta el grifo, con lo cual pues Francia ya está preparando una intervención militar y consiguiendo los apoyos de los gobiernos títeres de los alrededores de Níger. Pero también hay otros países que están totalmente en contra de este colonialismo y posicionándose también en la órbita rusa y china, con todo lo que ello significa. Escuchábamos África Kangoyako de Faya Dub, del álbum del 2001 Sings and Play. Pues esto que está ocurriendo en África significa muchas cosas. El que Francia no tenga combustible para sus centrales nucleares, significa que se da carpetazo a la transición verde, porque la electricidad, ¿de dónde va a salir si no? Sin uranio no hay paraíso sostenible. While I'm here, I'd like to thank Mom and Dad. cosa, escuchábamos Tiro al Blanco de Afrosound. Y aunque es una buena noticia una revolución contra los intereses colonialistas occidentales, lo que no es una buena noticia es la guerra inminente que se va a preparar por allí. Conviene recordar que ha costado 20 años, miles de millones de dólares, 4 presidentes de Estados Unidos y un reguero inagotable de sangre. Reemplazar a los talibanes en Afganistán por los mismos talibanes. Escuchábamos Yo como Candela, con la voz de Omar Aportuondo. Todo esto que está ocurriendo en África nos recuerda al 4 de agosto de 1983, cuando Tomás Sankara pasó a ser el primer ministro del Alto Volta, apoyado por la población. El mismo día, un año después, el país pasa a llamarse Burkina Faso. Fue el principio de la revolución democrática y popular dentro de la lucha antiimperialista. llévame, llévame al más allá. En la tierra que yo vengo no hay novedad. Llévame, llévame al más allá. Y en la tierra donde vengo no hay nada. Llévame, llévame al más allá. Y en la tierra donde vengo no hay novedad. Llévame, llévame al más allá. Y en la tierra donde vengo no hay nada. Y seguí buscando donde perdí la señal. Y no encuentro nada de nada. Y no encuentro nada de nada. Donde dice que vivía la paz, no la encuentro, no la encuentro. Y seguí buscando en territorio donde dice que vivía la verdad, no la encuentro, no la encuentro. Llévame al más allá, en la tierra donde vengo no hay novedad. Y llévame, llévame al más allá, de la tierra donde vengo no hay nada. Llévame, llévame al más allá, de la tierra que yo vengo no hay novedad. Y llévame, llévame al más allá, de la tierra que yo vengo no hay nada. Y seguí buscando donde perdí la señal, y no encuentro nada de nada, y no encuentro nada de nada. Entre sueño realidad y no encuentro nada de nada, no lo encuentro. Lleva, lleva, lleva, lleva, lleva, llévame. En la tierra que yo llegue lo encontraré. Lleva, lleva, lleva, lleva, lleva, llévame. En la tierra que yo llegue lo disfrutaré. Lleva, lleva, lleva, lleva, lleva, llévame. En la tierra que yo llegue lo defenderé. Lleva, lleva, lleva, lleva, lleva, llévame. Y de la tierra que yo llegue nunca, nunca me iré. Nunca, nunca me iré. Nunca, nunca me iré. Nunca, nunca me iré. Nunca, nunca me iré. Nunca, nunca me iré. Nunca, nunca me iré. Nunca, nunca me iré. Escuchábamos Llévame. Y el Senado de Nigeria, país vecino a Níger, se opone por aplastante mayoría a una intervención en Níger. El 90% de la Cámara se opone a la intervención militar e insta a su gobierno a entablar negociaciones diplomáticas con el país vecino. Así que Francia, yo no sé de dónde va a sacar los apoyos. Bye. souvenirs ain't my memories. Got me ruining my soul. But if you tell me what I should be offering, pues ahí escuchábamos Dunkel Boom Mix. Y todo esto de África y de los países africanos acercándose a la órbita rusa y china y dejando de lado los países occidentales y colonialistas me ha recordado la guerra civil. También en el lugar en el que nos encontramos, aquí en el Corruedo, ya hablamos de ello el año pasado y quizá, si me da tiempo, haré algún programa más. Se jugó una batalla definitiva en la guerra civil, porque este frente, solo hay que mirar a las montañas, estaban aquí justo donde nos encontramos nosotros, en la parte baja estaban los fachas y en las montañas estaban los republicanos y los tenían a raya, no podían moverse, no, ni subir a las montañas ni nada. Al final, pues bueno, por falta de medios ahí arriba en la montaña, y hicieron como los romanos, entraron por las crestas y ahí cerca de Riaño y fueron rompiendo el frente desde arriba. Thank you. Pues ahí escuchábamos Abyssinians. Y Estados Unidos ha enviado a negociar con los militares de Níger a una funcionaria acusada de ser una de las principales responsables de la guerra de Ucrania, Victoria Nuland, su secretaria de Estado, que es conocida por ser una de los principales apoyos a la revuelta del Maidán en 2014 en Ucrania, que derivó en el golpe al presidente Víctor Yanukovych. Después escuchamos Opa Kupa de Slavic Soul Party, del álbum del 2008 The Balkan Club Night. Y de la guerra de Ucrania se podría hablar muchísimo, sobre todo del papel de los medios de comunicación en todo esto. Pero había una noticia curiosa la semana pasada de cómo mercenarios colombianos se sorprendían del maltrato que recibían por los ucranianos, por el ejército ucraniano, pues nazis haciendo cosas de nazis. Si hubiesen escuchado a Sistema Solar, quizás se lo hubiesen pensado antes de ir. Suena, suena, suena, hey. Yo toco la guitarra solo, hey. En la candela. Pues ahí escuchábamos Champe Tabluo, de Sistema Solar, del álbum del 2016, Rumbo a Tierra. Y bueno, tampoco es que nos alegremos de ninguna guerra ni nada parecido, pero siempre es una buena noticia que la OTAN y sus aliados pierdan, y claramente están perdiendo esa guerra. ¿Y qué quiere que le haga? Si todavía no me ha acostado. Y ya sé que todos mis miedos siguen a mi lado, siguen a mi lado. ¿Y qué quiere que le haga? Si es que estoy mal abarcado. Si ya sé que todas mis dudas siguen a mi lado, siguen a mi lado. ¿Por qué cambiar ahora? Si no me da la gana de cambiar. Si me gusta, me gusta. ¿Y qué quiere que le haga? Si todavía no me he peinado. Y ya sé que todos mis miedos siguen a tu lado, siguen a tu lado. ¿Y qué quieres que le haga? Si ahora estoy bien aparcado. Esta noche nuestros miedos los vamos a dejar a un lado, los vamos a dejar a un lado. ¿Por qué cambiar ahora? Si no me da la gana de cambiar. Si me gusta, me gusta. Ahí escuchábamos ¿Qué quieres que le haga? So don't get it. Y esto que sonaba era Tofu Love Frogs. El tofu ama a las ranas. Una banda de la escena underground inglesa festivalera montaban una fiesta buenísima. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Seguiremos informando desde aquí, desde las montañas leonesas. No sé muy bien todavía cómo subiré este programa, porque aquí no hay cobertura, pero ya os llegará y encontraremos historias que contar por esas tierras. Y la siguiente canción de la Kinky Beat define muy bien lo que pensamos. The Only Good System is a Sound System. Hasta la semana que viene. Protection.